No confío en nadie porque soy sincero. Running to the check, lo quiero con 6-0. Corriendo ilegal con el 2.0. Dios me perdona si se arma el chispero. Tengo en mi casa el culo que yo quiero. Nada de amenaza, te buscamos primero. Aprendí a bailar con todos los salseros. Voy a dar la muerte por mi compañero. Toda la música. Con el rostro tapado y con los ojos colorados, el billete lavado, todo lo mío ganado. Con flow sin pena, ahora no cumplo condena. Me cuido la envidia ajena, una ley y salto la cena. Facturando on the low, solo vine pa' matar el flow. Facturando en todos los shows, todos están buscando valor. Oh, facturando on the low. Hoy le doy gracias a Dios. Por la vida que tocó, que tocó. Bandolero. Facturando on the low. Hasta la una buscando el dough. Billete nuevo, ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de tour. Patrona del mal, tiramos un video que sea viral. Volando bajo me alejo del rap. Si los feos zumban no me van a cazar. Tigres en mi espalda no se van a doblar. La calle prendida no estamos en balbulear. A la luz del día le doy como animal. Y a la noche salgo en una nave espacial. Acá el respeto se tiene que ganar. Si hablamos de presiones usted no la va a aguantar. Si hablamos de prisión a mí no me van a trancar. Si hablamos de ratones yo soy el orangután. Acá en la selva se tiene que josear. Caminamos descalzo ahora no toca coronar. Ahora son escenarios ya tengo cuenta en el bank. Ahora son ellas solas las que se quieren montar. Con la funda llena y su vida en un phantom, así quiero estar. Pasamos trabajo, ya no importa cuánto tenga que josear. Yo no me dejo de buscar, a mí me tienen que matar. Pero mis mandriles me cuidan la espalda y te sacan la mano porque hay lealtad. Facturando on the low, hasta la una buscando el dough. Billete nuevo, ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de tour. Aquí tengo dinero, ese culo mueve, lo trapicheo con lo mío. Bueno por la buena, por la mala, mal parido. Ya salí del caserío, donde crece escuchando los tiros y los líos. Hoy en día me la vivo mejor, me siento mejor, me veo mejor. Ahora veo mi cara en televisión, partiendo culo mientras me fumo un blunt. Ya, me prendo uno, el humo sube como un hotbox. Quiero más money, no me voy a conformar con un millón. Ahora me dicen el animal devorando vagina like a caníbal. Esto es una posición, solo que ya nos aburrimos de la lámina. Caminando con babies que tienen nieve en el bolsillo. Y eso que no es ni navidad. Boca dormía con mi salami en su boca, haciendo cardio sin necesidad de trotar. Facturando on the low, hasta la una buscando el dough. Un billete nuevo ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de tour. Hasta la una buscando el dough. Un billete nuevo ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de tour. Rory Molina, esto es un abuso. En China fue que lo puso.